motel. De Screaming Jay Hawkins, ahí estaban The Fuzztones o los Fuzztones, como dicen algunos, F-U-Z-Z-T-O-N-E-S, The Fuzztones. Ya sabes, el nombre de un pedal de efectos de guitarra inventado en 1962, Fuzz, F-U-Z-Z. De ahí tomaron el nombre los de Rudy Potrudy, que están tan cachondos en este Soy el Hombre Lobo que acabamos de escuchar en Oldie Motel en Rock FM. Y recordemos una banda que se despidió hace poco. Dieron su último concierto el 24 de octubre de 2014 en Londres, tras 7 años de carrera y 3 discos muy buenos. The Jim Jones Review se acabó. Got no good at

de días y goes de raconteurs. Venga y cena, hombre. Te va a pasar lo que al pollito Crispín. El pollito Crispín amarillito limón se quedó sin su piquín por no comer su ración. Así que porretas están de gira. Y al enemigo ni agua, es de lo que versa y como titula su último álbum. 6 de marzo, dentro de 4 días, en Alicante. Al día siguiente, día 7 de marzo, en Segovia. El 13 en Bilbo, el 14 en Guadalajara. Porretas están de gira. Incluido su abuelo Amadeo. Old Motel, Rock FM. En las mesas de salón, manejando las cartas, la vida se ganó. Con 5 hijos, para dar de comer, él lo tenía muy claro. No se podía perder. Aquellas noches, jugando sin parar, hoy veces que se ganan, y otras no se cascan. Hora tras hora, deportes otra vez. Se acabó la corona.